que no, paloma, no. Que sí que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no, trabajo yo. Buenas tardes, acá les hablamos desde Radio Semilla en el programa Trabajadores. Radio Semilla es la FM 106.5. En este programa nos dedicamos a tratar el problema de los trabajadores, sus conflictos, luchas actuales e históricas. Y Radio Semilla, queremos decirles que es una radio comunitaria, alternativa y popular, que hacemos un grupo de personas de manera autogestiva y que es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarse con el programa se puede hacer a través del mail trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través del Facebook con Programa Trabajadores. También pueden comunicarse con Radio Semilla por mail escribiendo contacto@radiosemilla.com.ar o por el Facebook Semilla Radiodifusión Comunitaria, hay que escribir. Bueno, si quieren conocer más sobre Radio Semilla, también se pueden meter en la página www.radiosemilla.com.ar. Nos interesa sobre todo esta comunicación con ustedes para que nos manden información sobre conflictos de trabajadores y también actividades que difundimos en nuestra agenda o triunfos de los trabajadores, ¿por qué no? Así que también se acerquen también a los que quieran sumarse al proyecto, que quieran conocerlo más y hacer radio u operar como en la radio. Así que bueno, para todo esto les pedimos que se comuniquen. Y este programa lo hacemos Negra, Pilar, Barbie, Sofi, José Luis y quien les habla, María del Carmen. Ahora, en el programa de hoy nos va a contar la Negra las actividades que vamos a llevar adelante. Hola, ¿cómo están, amigos? Hola, Negrita. ¿Qué tal, Pilar? Hoy vamos a tener un efeméride que tiene que ver con una fecha que en realidad fue el miércoles pasado, que es el Día Internacional de la Lucha Campesina. En la sección de la mujer trabajadora vamos a hacer una mención también relacionada con eso. Luego viene el noticiero, que lo lleva Pilar, y va a haber noticias de los compañeros de Felfon, ¿no es cierto? Así es, vamos a... Tenemos un audio que nos va a contar la toma de Felfon, porque le hicieron, y vamos a intentar prontamente comunicarnos para ver cuál es la situación actual de los compañeros. Bueno, porque han tenido la semana pasada un problema bastante serio, tuvo la fábrica tomada, así que vamos a tratar de comentarles sobre eso. Y tenemos una entrevista relacionada con el Mocase, que esperamos poder pasar una parte que estuvimos entrevistando al abogado del Mocase, Luis Horacio Santucho. Ese es nuestro programa de hoy. Bueno, vamos a comenzar con la agenda. Ustedes se acuerdan que la semana pasada ya habíamos hablado de la Asamblea en Defensa del Espacio Público, cuya sigla es ADEP. ADEP. Y que estaba organizada por vecinos de distintos lugares de la ciudad, que están en organizaciones vecinales, barriales, sociales, y han decidido unirse para ir solucionando en la medida de sus posibilidades los problemas que se van gestando en la ciudad y que no tienen solución. Así que, bueno, esta coordinadora de la Asamblea de la Defensa del Espacio Público, para este próximo jueves va a realizar 22 cortes en la ciudad de Buenos Aires como protesta. ¿Protesta por qué? Uno, contra la mercantilización de los espacios públicos y la criminalización de la protesta social. También dos, por la despenalización de los asambleístas de la Sala Alberdi y del Parque Centenario. ¿Ustedes se acuerdan que se habían inclusive llevado gente detenida? Y tres, por una solución definitiva para los compañeros inundados con la participación de los vecinos, es decir, que los vecinos opinen cómo se los ayuda, no que simplemente de arriba decidan. Algunos de los 22 puntos de protesta de que se va a hacer estos cortes son Avenida Corrientes y Paraná, Parque Centenario, Parque Lezama, San Juan y Boedo, Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, entre otros, algunos de los puntos. Los cortes se van a realizar a partir de las 18 horas y se finalizará en forma conjunta alrededor de las 20 en el corte de la Sala Alberdi, que es en Avenida Corrientes y Paraná, con una conferencia de prensa y festival. Para más información sobre la ubicación de los restantes cortes, se puede ir al Facebook y escribir Asamblea en Defensa del Espacio Público. Bueno, este hecho ya está, el futuro hecho ya está explicado. Ahora vamos al sábado 27 de abril. Recuerden que lo anterior era el jueves, empieza a las 18. Ahora esto que vamos a ver ahora, el sábado 27 de abril de 2013 a las 15 horas. Vamos a marcar los pasos de Patricia Ayerbe, Jorge Horacio Fulques y María Esther Infesta. Estos compañeros eran militantes populares detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Los esperamos para esto en Córdoba 3239, en la ciudad de Buenos Aires. Lo organiza Barrios por la Memoria y Justicia de Almagro. Jorge Horacio Fulques nació en Tres Arroyos, era periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación en La Plata. María Esther, estudiante de arquitectura, y Patricia Ayerbe, profesora de inglés y estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Después, también otro hecho que va a suceder próximamente va a ser en Parque Centenario. Luego de la toma pacífica de un terreno del último domingo. Eso fue muy interesante, ¿no, María? Sí, porque sí. Hicieron una toma del obrador de la empresa, ¿cómo se llama? Salvatore Sociedad Anónima. Que estaba ocupando el espacio público por meses. Tomaron y obligaron a la municipalidad a resolver el asunto. Bueno, es una costumbre, ¿viste? El gobierno de la ciudad dice que arregla las plazas, está un año en la placita Martín Fierro. Sí, en todas. Además, ese obrador, decían los compañeros, y para cualquiera que lo quisiera ver, estaban cortando una calle. Claro, sí. Y cortando el espacio público, la amplia mayoría. tiene 4 días hábiles para sí, se firmó un acta de compromiso con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en la cual se queda bien clarito que Salvatore y Sociedad Anónima que haga liberada la zona del espacio público. Bueno, y por último, hay una interesante película de dos compañeras cineastas. Cine a la intemperie, instantánea, de dos mujeres por Latinoamérica, es la película. Es un viaje que, es un documental y un libro, el documental se basa en el libro. Y está basado en la experiencia del primer proyecto cine itinerante, en dar la vuelta a América Latina, difundiendo cine independiente en los pueblos apartados del continente. Un viaje de 52.000 kilómetros. Ambas obras son nacidas del largo intenso recorrido que la cineasta y fotógrafa Viviana García y la periodista y fotógrafa Griselda Moreno realizaron durante 2 años y medio, acercándose y compartiendo la cultura audiovisual de los pueblos apartados del continente. Bueno, esto se va a dar en la Capital Federal el 29 y 30 de abril a las 20 en Buenos Aires, en el espacio Inca La Máscara en San Telmo. Y con esto damos por terminada la agenda del día de hoy. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra recordación de esta semana. ¿Cómo parece? No, ¿cómo sí, no? En realidad es de la semana pasada, porque fue el miércoles pasado, el 17 de abril. Se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina. ¿Saben por qué? Digamos, ¿cómo surgió esto? Bueno, sería interesante que lo expliques. Bueno, ustedes saben que todo el mundo, prácticamente hay luchas de los sectores campesinos. En Brasil hay una población muy grande que es campesina, en general en toda Latinoamérica, en África, en vastos sectores de Asia, una población muy invisibilizada en general y que vive en condiciones generalmente muy, muy, muy precarias, ¿no es cierto? La de Brasil es la más conocida. Es la más conocida para nosotros, digamos, básicamente por las grandes luchas que han protagonizado los movimientos sin tierra. Claro. Y los peruanos, el movimiento campesino peruano. El movimiento campesino peruano. Los guatemaltecos, los mexicanos, prácticamente en todas las zonas, digamos, que no pertenecen al llamado mundo desarrollado, digamos. Porque además se da, y aún ahí también, esa combinación de que el mundo campesino y el mundo de pueblos indígenas es todo uno. Está muy ligado. Ustedes saben que el 75% de la población mundial que está en condiciones de hambre endémica es campesino. Qué contradictorio, son los productores mundiales de alimentos. Pero estos productores mundiales de alimentos están sometidos hace mucho tiempo a una lógica capitalista que les exige una producción prácticamente industrial, entonces con muy bajo rendimiento para las personas, los productores, porque las grandes transnacionales manejan todo, digamos, la comercialización, el transporte, la distribución de esta producción, y con el agravante de que la mayoría de estas personas no poseen la tierra, a través de maniobras fraudulentas y de apropiación que realizan los mismos grandes transnacionales, ¿no es cierto? Casi peor que el régimen feudal. Casi peor en algunos lugares que el régimen feudal. Esto, y además está poco difundida en general, o porque son en lugares recónditos, porque no tienen acceso a las comunicaciones. Estas luchas son cotidianas, ¿no? Incluso nosotros le hemos dado bastante poca importancia. A propósito de lo que vos decís, una pequeña noticia de por acá. Hace muy poquito lo quieren procesar a Félix Díaz. Ajá. Por usurpador de su propia tierra. Claro, sí. Y dice, no acepto eso. Sí, claro, porque le dieron el título. Capitalismo, lo que vale es la escritura, claro, entonces no la tiene. Bueno, esto, digamos, una cosa así muy muy breve respecto a la situación campesina, que por supuesto debería dar para que hablemos muchos programas, pero en referencia al Día Internacional, porque se establece el Día Internacional de la Lucha Campesina en 1996 en Brasil, se, digamos, en una de esas marchas, en una de esas protestas campesinas, abre fuego la policía militar, que es famosa en Brasil por los enfrentamientos y sobre todo los enfrentamientos con los campesinos, y se produce lo que se ha llamado la masacre del Dourado de Carajás, que donde mueren 19 campesinos asesinados, hay 69 personas por lo menos mutiladas de distinta forma, y hay 10 fusilados, al menos 10 fusilados, o sea, ahí, ¿no? Con la particularidad que ese día, justamente ese mismo día, 17 de abril, en una localidad de México se está produciendo la segunda conferencia internacional de la Vía Campesina, que es una organización que nuclea muchos movimientos campesinos del mundo. Entonces, bueno, al enterarse en esta conferencia, enterarse de esta masacre, declaran ahí mismo, que ese día va a ser en adelante el Día Mundial de la Lucha Campesina. Así que, bueno, esta era nuestra efemérides en este último 17 de abril, o sea, el miércoles pasado, se ha conmemorado en muchísimos lugares, prácticamente en toda Latinoamérica, también en España, en Portugal, en Mozambique, bueno, y seguramente en otras localidades. La consigna de esta que rige, digamos, durante el año, para que han fijado estas organizaciones que nuclean a los campesinos a nivel internacional, es resistencia contra la mercantilización de la naturaleza, paremos la acumulación de tierras. Y un datito más en relación a esto, precisamente a la concentración de tierras, hay un informe de la FAO, o sea, de las Naciones Unidas, que se sigue produciendo a nivel mundial una pérdida de bosques naturales, que en una cantidad monstruosa, que si bien ha disminuido en relación a la década del 90, continúa en un nivel muy alto. En la década de los 90 se perdieron, por supuesto, a manos de esta concentración de las multinacionales, ¿no? Se perdieron 13 millones de hectáreas de bosques naturales en la década del 90. Y en la década del... Perdón, se perdieron en la década del 90 16 millones de hectáreas, y en la década del 2000 al del 2010 13 millones, o sea, bajó un poquito, pero de todas maneras es brutal. Es brutal la... Bueno, así que entonces nos vamos a un corte con esta, con la consigna. ¿Puedo agregarte un ratito? A propósito de esas cifras que dan, en La Rioja, provincia cercana de la República Argentina, el 25% de la tierra... está ya en manos de las empresas extractivistas. Es lo que, mineras. Sí. Es lo que denuncian la... El 35%. El 25%. Sí, es brutal. Así que, bueno, nos vamos entonces con esta consigna: resistencia contra la mercantilización de la naturaleza, paremos la acumulación de tierras. ¿Te parece? Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla. 106.5. Bueno, seguimos acá en este programa de FM 100. Voy al teclado 3. Está buscando una... quédate, yo te largo. Damos vueltas en el aire, solo quedo vivo sin escribir. Es lo que yo digo. But it's just a little while I had to take it. I got you. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla 106.5. Bueno, y seguimos con esta recordación de la lucha campesina. Queríamos contarles que el miércoles pasado, que se realizaron en muchos lugares, sobre todo en América Latina, conmemoraciones por este día, acá muy cerca, en la provincia de Buenos Aires, 24 familias que pertenecen a la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son quinteros en su mayoría, y que hacen, venden fruta y cosechan fruta y verdura, ocuparon el Parque Pereira Ola, estas 24 familias. Lo ocuparon, fue una ocupación simbólica, una ocupación pacífica, a través de la cual quisieron llamar la atención precisamente sobre su situación y tratar de que las autoridades les dieran una audiencia y les plantearan por lo menos un principio de solución. La información la sacamos de la agencia Paco Urondo, que es una le hace un reportaje a Rosalía Pellegrini, por eso lo queríamos traer en nuestra sección de la mujer trabajadora, hablar de esta compañera Rosalía Pellegrini, que pertenece a esa agrupación, que a su vez pertenece al movimiento Darío Santillán. Y bueno, ella lo que cuenta ahí en esa entrevista es que son más familias, digamos, que trabajan la tierra para producir fruta y verdura, pero la tierra no les pertenece, y entonces el patrón se lleva la mitad y la mitad también, el resto, se la compra el mismo patrón. Por lo tanto, las condiciones son muy adversas. Ella ponía, por ejemplo, que una jaula de 35 a 40 plantas de lechuga le pagan 5 pesos a estos productores. ¿Viste lo que estamos pagando nosotros? Exactamente, lo que pagamos la lechuga. Bueno, como ejemplo, ¿no? 35 a 40 plantas de lechuga, el productor se lleva 5 pesos. Después pasa por una serie de cadenas monopólicas que realizan la compra a estos quinteros, la distribución, bueno, el transporte y demás. Es decir, que este sistema maneja desde la semilla transgénica, que prácticamente le obligan a usar a estos trabajadores, hasta los supermercados. Ellos, en este sentido, plantean que están dispuestos a una de las propuestas que le hacen a los funcionarios, es que quieren romper esa lógica y quieren transformarse en productores agroecológicos, pero es un proceso que no lo pueden hacer en el marco de las condiciones actuales, que les exigen una determinada cantidad de producción, una determinada calidad, pautas. Entre otros problemas, otro de los problemas que tienen, que al no poseer la tierra, la gente vive en ranchos muy miserables, porque no puede hacerse viviendas en un lugar que no es de ellos. Entonces, lo que hicieron fue ocupar el lugar, el Parque Pereira Ola, y ahí pidieron hablar con el Ministerio de Asuntos Agrarios, al cual le dejaron un petitorio solicitando se los escuche. Finalmente hablaron con un funcionario del ministerio, con el director del parque y con la policía. Todo en muy buenos términos, porque esta gente no quería producir ningún tipo de, digamos, de violencias. La gente del parque le explicó que las tierras del Parque Pereira ahora no se pueden distribuir porque son reservas naturales. Bueno, ellos le dijeron que no es esa la intención. Es más, el parque está siendo ocupado Y hay ciertas provocaciones respecto de eso. Está siendo ocupado por distintas personas que luego alquilan el parque, así que también es una situación confusa. Ellos se quieren diferenciar, ellos son trabajadores que reclaman un pedazo de tierra para poder realizar esta producción. Tienen una pequeña camionetita con la cual por el momento lo que han podido hacer es resolver los problemas, parte de los problemas, haciendo una distribución casa por casa en la ciudad de La Plata, que tiene muy buena recepción. Los vecinos están muy contentos y por supuesto compran mucho más barato. Así que bueno, esta situación entonces de estas familias ha sido la forma como han conmemorado aquí en la ciudad de muy cercano a La Plata el Día Internacional de la Lucha Campesina. La promesa de los funcionarios es que en un mes van a tener una respuesta. Esperemos que llegue. Y ellos exigieron la firma de un acta, así que hay un compromiso firmado. Bueno, vamos a tratar dentro de un mes de ver qué pasó. Bueno, con esto terminamos esta parte. Un bloquecito. Bueno, ahora, bárbaro, lo seguiremos el tema, ¿no? Y ahora vamos a escuchar un audio de un vecino, porque está muy cerquita, uno de los delegados de Felford, que nos contaba a Radio Semilla el día 18 cuáles eran los motivos de la toma. Porque ¿se acuerdan que la fábrica de chocolate, ¿no?, que nos prometieron incluso Felford cuyo delegado aquí prometió chocolates y está con testigos y acta, ¿no es cierto? Así es, bueno. Vamos a escuchar que nos va a comentar hace unos días atrás nos comentaba por qué la toma de Felford. Buenas noches, desde el programa Trabajadores en Radio Semilla queremos darles a conocer las últimas novedades de Felford. Ya son las 8:30 de la noche del jueves y la fábrica está tomada desde el miércoles, es decir, ayer. Para eso nos comunicamos con un miembro de la comisión interna. Estamos con Cacho Vidal de Felford. Queremos preguntarle cuál es la situación ahora en la toma de la fábrica. Bueno, seguimos igual. Yo recién me acabo de retirar de las 6 de la mañana, la empresa sigue tomada. Vamos a continuar hasta que no haya ninguna respuesta a los pedidos. Y decime, la toma empezó ayer miércoles, ¿no? El miércoles a las 6 de la mañana. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Bueno, digamos que la gota que rebalsó el vaso fue el hecho de que a mí, el día martes, no me permite el ingreso a la planta. Yo había hecho un cambio de turno para estar a la tarde, como hace cualquier trabajador normal. Y me había hecho trabajar en el 322. El molinete no está habilitado, pasó igual. ¿Cuál fue la reacción de tus compañeros al ver este impedimento? Se quedaron en la calle, ahí comenzó el conflicto. Se quedaron en la calle manifestándose, llamamos a los medios, vino crónica, nos manifestamos, los chicos se manifestaron, yo estaba adentro. Bueno, en un determinado momento pude ingresar por otra puerta, por la cual no estaba siendo permitido, entré por otra puerta, fui al comedor, me siguió la policía con el jefe de personal para que me retire del lugar, por supuesto que no lo hice. Por supuesto, Cacho. Y decime la última asamblea que hayan tenido, ¿qué han resuelto? Bueno, al día siguiente se convocó a una asamblea en fábrica por todos los pedidos que se habían haciendo y se comentó lo que pasó, que la gente estaba muy indignada porque no me habían dejado ingresar. Bueno, ahí todo el público ya lo sabe, y salió a hacer unas declaraciones muy provocadoras, ¿no? Decime, Cacho, ¿qué respuesta han tenido de la empresa y del sindicato de ustedes de la alimentación? No, el sindicato hasta el día de hoy no se presentó en fábrica. No, se puso aquí ni por llamado ni físicamente. Ni de la empresa tampoco. La empresa dice que levantemos la medida de fuerza para así dialogar. Y los compañeros no están de acuerdo, nosotros menos. Queremos respuestas a lo que se está pidiendo, porque el palo este lo originó la empresa con su silencio. Ahora queremos que lo levante con propio. Bueno, Cacho, muchísimas gracias por la comunicación que has tenido con Radio Semilla, y seguramente nos estaremos comunicando mañana para ver cómo sigue la toma y el paro que llevan adelante ustedes. Perfecto. Y te agradezco mucho que la comunicación. No, al revés, trataremos de replicarlo por todos lados para que se conozca este conflicto y cuáles son los motivos que ustedes tienen, que ya van siendo bastantes y no hay respuesta a motivos. Bueno, muchas gracias, Cacho. No, gracias a ustedes, que no me da. También muchos saludos al resto de los compañeros. Perfecto, se han dado. Un beso para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, en breve intentaremos nuevamente una comunicación con los compañeros de Fairport para saber cuál es la situación de hoy en día. Después de que el día de ayer lunes fue dictada la conciliación obligatoria. Mientras, vamos a un tema que nos tiene preparada la compañera Sofía y después seguimos con nuestro noticiero. Let's go. la fábrica. Bueno, ahora estamos en conciliación obligatoria, y lo intimó el sindicato a hacerse presente en la planta, por medio de firmas, y fuimos directamente al sindicato a que vengan. Vinieron, se consiguió una audiencia en el ministerio ayer a la tarde a las 15:30 en Callao al 100, donde se le planteó a la empresa todas las falencias, todos los reclamos, todas las necesidades que tenemos. Esto quedó plasmado en un acta y ahora tenemos audiencia nuevamente el lunes 29, este lunes que viene a las 16 horas, también en Callao al 100, donde se va a empezar a negociar, igual que en el 2010, tratando de sacar la mayor cantidad posible de los reclamos que metimos, ¿no? Que son categorías, sin incentivo, pase a planta de más de 200 compañeros por agencia, brigada de incendio, médico a la noche que no tenemos, que se termine el maltrato con las compañeras, zapatos de seguridad para las mujeres de 2 años que estamos pidiendo. Es un montón de cosas, ahora polvo para los chicos que trabajan en almidón y ahora calor para los chicos que trabajan en chocolate. ¿Y el lugar ese que vos decías que hay mucho humo, que casi no se puede respirar? Almidón, donde hacen los bombones. O sea, que es un petitorio. El aire está cargado de talco. ¿Y eso va a tener alguna solución? Bueno, la empresa tendría que haberse encargado de optimizar el recipiente ahí. No lo ha hecho, y tampoco le habrá dado un plus a los compañeros por trabajar en esas condiciones. O sea, estamos reclamando todo. Cacho, ¿y qué dicen el conjunto de los compañeros de esta situación de conciliación obligatoria y nuevas reuniones? Se ha acatado, por supuesto, se votó, se acató, pero después de estos 5 días de paro se ha logrado cosas inéditas en Felford, es histórico este paro, el compañerismo que se ganó ahí adentro, la vivencia que pasamos en estos 5 días, no tiene precio. Es impresionante el apoyo que hemos tenido hoy mismo. Nos dan fuerza permanentemente, nos damos fuerzas entre todos, cosa que si esto nos lleva a una buena solución, y justamente vamos a estar ahí en el comedor. Bueno, supongo que la empresa también habrá tomado nota de esa gran fuerza que han demostrado ustedes, supongo, ¿no? Sí. Ya de hecho hoy ha cambiado el trato con los compañeros. En otras circunstancias, compañeros de agencia en un paro no hubieran vuelto a entrar, hoy entraron todos. Incluso compañeros que tenían acá el documento en su poder de que tenían que ir a la agencia, entraron a trabajar. Y esta vez hemos hecho un relevamiento de toda la gente de agencia que está presentado en el ministerio con número de expediente. O sea que ya le dimos un marco legal a todo, al reclamo y a la gente por agencia, que es lo que queríamos nosotros. Buenísimo. Bueno, extraordinario todo lo que nos contaba Cacho. Y ya sabés que Radio Semilla los invita formalmente a que vengan nuevamente a nuestro programa, porque el martes que viene va a ser 30 ya, ¿eh? O sea, van 24 horas antes del 1 de mayo, y sería muy muy bueno tenerlos aquí para que nos cuenten todo lo que vos nos decís resumida cuenta en forma muy resumida de lo que significó un paro en la planta misma y la actividad de los compañeros. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, seguramente estaremos ahí. Bueno, bárbaro, será bien recibido. Felicitaciones. Bueno. Felicitaciones también, y bueno, que lo hagan todo. Muchas gracias por dejarnos manifestar lo que estamos viviendo, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Un abrazo enorme, mucha suerte. Gracias, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Bueno, acabamos de escuchar, ¿no? Parece que la situación muy, muy linda, ¿no? Sí, ojalá estos compañeros lo ganen, ¿no? Bueno, ya han ganado en camaradería, en unidad, ¿no? En unidad. Y la unidad hace la fuerza. La verdad, como dice el compañero, eso no tiene precio, ¿no? Eso es tal vez lo que más asusta, me parece, a las patronales, ¿no? Sí, porque está demostrando con qué se encuentra

Seguimos, amigos, aquí en Radio Semilla con trabajadores y con el noticiero de Pilar. No es mío, ¿eh? No, no es tuyo. Se confecciona trabajosamente la compañera Pilar y muy responsablemente. Y hay mucho trabajo. Por eso es tu noticiero. Hay algunos conflictos, a veces más, otras veces menos. Bueno, hay un gremio que hace días que queríamos tocar, que es prensa. Inclusive queríamos tener las palabras de una compañera de prensa. Sí, que le tenemos que... En breve vamos a entrevistarla. Porque en estos días se está calentando el ambiente en los diarios, en las rotativas. En el gremio. Por lo pronto, vamos a empezar por lo más urgente. Este viernes, el viernes 26, va a haber un paro y concentración de trabajadores de prensa en el Ministerio de Trabajo. Cosa que hicieron los compañeros de Fergo ayer. Sí. Bueno, en este caso, este viernes van a ser los trabajadores de prensa. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo la primera audiencia entre los delegados paritarios del sector con la, ¿cómo se llama? Con la Cámara. Con la Cámara correspondiente. ¿Y por qué estos compañeros empiezan con una medida de fuerza importante? Sí. Es una medida de fuerza importante. Porque hay que, no se trata solo de una empresa, sino de la mayoría de los diarios de capital. Sí, claro. Porque ellos vienen ya con un problemita, vienen con dos problemas realmente. Uno, que los acuerdos conseguidos en la paritaria del año pasado no se han cumplimentado en su totalidad en todos los medios. Ajá, entonces sí. Ellos ya vienen con un problema. Sí. Y lo otro es que estas reuniones empezaron atrasadas porque a ellos se les vencía el acuerdo del año pasado en marzo. Claro. Y estamos terminando abril, ¿no? Claro, así que se van acumulando irregularidades. Así es. Y lo mismo han habido, además de esta acción, que además está piola porque está centralizada de todos los medios, han habido durante las últimas semanas otras medidas, han habido los aplausazos. Ajá. Ha habido... ¿Qué es eso? Los aplausos. Sí, pero ¿en dónde? Empresas. En empresas. Ajá. En empresas de diarios. Ha habido quite de firmas. Ha habido... Primero, la primera que empezó fueron en solidaridad con los paritarios y la interna de Clarín, porque la empresa no los quería reconocer hasta que por fin, con tanto aplauso, tanto quite de firma, terminaron hace muy poquitos días recibiéndola, es decir, la reconocieron. Uh-huh. Además, ellos tienen pendientes también, y va a ser tomado en cuenta también en esta paritaria un tema que también lo decía el compañero de Felford, el de los tercerizados. Sí. Dentro de los pedidos que hay, también hay un pedido hacia los tercerizados, que por lo menos los sueldos de los que están tercerizados, sí, dentro de los medios, solo tengan alguna relación con los efectivos. Exactamente. Pero siempre pasa lo mismo, los tercerizados cobran la mitad de lo que cobra el trabajador que está en blanco. Y sí, ellos también tienen todo un tema que es la famosa, ¿cómo le llaman?, las colaboraciones. Claro, los freelance. Es muy particular el régimen de prensa. Así es. Y muy, digamos, muy reticentes las patronales de prensa, ¿no? Particularmente, es decir, con disposiciones claras de no sindicalización por muchos años que rigieron en Clarín, que recién se están rompiendo, ¿no? O sea que es lo una que pelea. Pasa que no hay que dejarla. Antiguamente los colaboradores eran una cantidad relativamente mínima de trabajadores, pero con el correr de los años, los 90 y los 2000, se han transformado en muchos trabajadores. Claro, y además esas colaboraciones se pagaban muy bien, digamos, o sea, era como una compensación. El estatuto del periodista establecía un régimen particular, precisamente atendiendo a que era un sistema de alguna manera eventual. Pero después se fue deteriorando eso, entonces no solo es, o sea, pasa a ser una precarización encubierta, porque como bien decías vos, la colaboración antiguamente era la colaboración de un determinado tema y un determinado personaje que colaboraba y mandaba una nota. Y se le pagaba bien. Y se le pagaba bien, con firma, con, con peso. Claro. Pero ahora es la labor que hacen los periodistas. Claro. ¿No? Así que bien, vamos a estar entonces pendientes del día. Atentos a estas medidas y bueno, y vamos a tratar de concretar la entrevista con esta compañera que es delegada de Página. Página 12. Bueno, la noticia de la semana, yo calculo que fue la noticia de la semana que pasó, fue el famoso juicio de Pedraza, ¿no? Sí. Yo la quería tocar justamente en el noticiero de trabajadores, porque al margen de ser un, una noticia de derechos humanos, de... sí, un asesinato, digamos, un homicidio. Es justicia. De justicia, tiene que ver con una situación que muchas veces nosotros tocamos aquí, que es justamente el problema de los tercerizados. Exactamente. Los tercerizados, el tipo de gremialismo que existe y que rige y que sigue dominando el mundo sindical, el sindicalismo empresario, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que un emblema, ¿no? Pedraza, un emblema de ese sindicalismo. Del sindicalismo empresario, sí, porque empresario. Esta empresa donde estaban estos tercerizados es una empresa dirigida por los mismos seres de la Unión Ferroviaria, ¿no? Que fue estatal y después estos personajes se quedaron con las... Por eso son patrones, que se llaman sindicalistas, pero son patrones. Uh-huh. Una contradicción total. No, por eso este juicio... centralizaba y pone en escena todo eso, porque ¿qué defendía Pedraza? Defendía su sindicato. Defendía los intereses de la empresa que terceriza a los trabajadores. Por un lado, eso estaba defendiendo una empresa que probablemente sea la de él. Exacto, que se llama Mercosur. Mercosur. A ver, vamos a interrumpir un segundito, cambiar de micrófono, porque dicen que no me escuchan. Es el sabotaje de Pedraza. Claro. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, decíamos eso, que interés defendía Pedraza a golpe de armas, organizando una pandilla armada, con colaboración de la policía y con colaboración de la empresa. Defendía sus intereses como empresario y además defendía sus intereses como dirigente sindical, porque, como quedó también en evidencia, no quería que ingresaran gran cantidad de tercerizados, porque de uno, que venían en lucha además, ¿no? Porque no cualquier tercerizado que se anota, que venían en lucha, que justamente le iban de alguna u otra manera, más grande o más pequeñamente, le iban a empezar a socavar un poco su base para poder seguir reinando en este sindicato verticalista como... Eran peligrosos, digamos, para Pedraza. Peligrosos por... Claro, sentaban precedentes. Por su posición de lucha, que a la dirigencia del sindicato ferroviario eso no le agrada. Y aparte de eso, porque estaban atacando la tercerizada que estaba puesta por los dirigentes también del sindicato ferroviario. Entonces, doblemente peligrosos. Y ante esto, evidentemente, ha hecho su movida para poder lograr que la policía mire para otro lado y no detenga a los agresores. Y por otro lado, se ha comprobado que estaban continuamente hablando por el celular, hay montones de llamadas de celular hechas por Pedraza a lo que estaba pasando ahí, así que lo estaba dirigiendo a larga distancia. Bueno, después de este juicio, que yo me acuerdo que va a dar mucho, porque es Pedraza un tipo único, es este sindicato único, es esta pandilla única, son estas personas organizadas que pelean por ingresar al mundo laboral, único no. Todos ellos tienen cientos de réplicas y es lo que se da y continuamente tratamos en este programa, como los tercerizados se pelean, como el sindicato no solamente que mira para el lado, como decías vos, o la policía mira para el lado, sino que la policía fue, si nosotros leemos inclusive el juicio, fue parte actuante. Sí, de hecho son condenados y son condenados, a pesar de que supuestamente no accionaron ningún gatillo, digamos, la policía, ¿no? Pero precisamente por no haber evitado. No solamente no evitaron, ayudaron a que los otros, cumplieran su tarea. Sí. Fueron parte de, o sea, cada uno, digamos, si hay algo que queda claro, ¿no es cierto?, es esta puesta en escena que vos decías, donde están todos estos ingredientes juntos y donde cada uno juega un papel, ¿no? La policía juega un papel, o sea, si tenía que tirar, tiraba, si no tenía que tirar, no tiró, pero lo interesante es eso, ¿no?, el papel que cada uno tuvo para que esta acción llegara al éxito que la empresa y el sindicato tenían previsto, ¿no? Ahora, en esta escena faltan algunos actores que estaban dentro del escenario y que no fueron tocados en el juicio, como ser, nosotros decíamos recién, Pedraza estaba al frente de una empresa y además Pedraza, como sindicalista y como empresario, era socio de UOFE. Uh-huh. Era socio de UOFE, es decir, también estaba defendiendo los intereses de UOFE. Es decir, faltan falta Schiavi, como mínimo falta Schiavi. Bueno, después del juicio, una vez que se leyó, Radio Sevilla estuvo por ahí, la red de medios estuvo retransmitiendo toda la previa, que fue larguísima. También el otro aspecto de por qué lo tratamos en este programa es que, además de que refleja una lucha de los tercerizados, la llegada después de 2 años a este juicio también refleja una lucha de muchas personas, de muchos compañeros que se hicieron presentes en cada una de las convocatorias y pelearon con abrazo partido poder sentar. Sí, y aportar, y mucha gente que aportó pruebas, que aportó datos, que se expuso, ¿no es cierto? Porque sabemos lo que son los testigos, ¿no? Lo que soportan los testigos, sobre todo estas patotas, y en muchos casos que los conocen directamente, ¿no? Por ser gente que trabaja al lado de precisamente de los patoteros. Así que realmente, bueno, se había pedido más condena para Pedraza. Sí, se había pedido. Bueno, ahora algo vamos, se ha logrado. Íbamos a eso. ¿Qué opinaron los distintos actores después del juicio? Y en un sentido, bueno, se lo tiene preso, dicen los querellantes. Los querellantes pedían la perpetua. Claro. Para, partamos de eso, porque consideraban a Pedraza un partícipe consciente de todo este plan maquiavélico, jefe de banda. Que llevó hasta esto. Y el juez, originalmente, dicen que no es lo común, previo a dar la sentencia, hizo una explicación que fue quizás el aspecto más polémico de. Además de que los, por supuesto, querellantes querían perpetua, porque él dice, da toda una explicación de por qué los asesinatos en este momento no serían un buen negocio, entre comillas, para esta patota. Entonces él apela a la memoria y dice, recordémonos qué pasó, que después de Bulacio se terminaron las razzias policiales. Recordémonos que después del soldado de Carrasco se terminó el servicio militar. Y después de la muerte de Costec y Santillán cayó un gobierno. Entonces, con esos tres elementos él quiere argumentar de que realmente la muerte del adversario no es negocio, digamos. Que la muerte del adversario no sería negocio. Hay pequeños detalles que sería muy interesante discutir, pero yo voy a hacer uno solo, el de Bulacio. Uh-huh. No es cierto. No se puede decir que después de la muerte de Bulacio no se hayan terminado las razzias. No, lamentablemente. Una vida, pero miles de casos de pibes. O sea, no el escarmiento, porque entre otras cosas, hace 22 años, cuando el juez lo estaba diciendo, era el aniversario número 22 del asesinato de Bulacio. Mira vos. Mira, sí, un poco optimista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 20 años, y no nos metamos en ese caso porque todavía no hay justicia. Sí, todavía no hay justicia. Nos están pidiendo corte y música desde el otro lado de la pecera. Bueno, entonces vamos a la música y al corte. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla. Milla. 106.5. ¡Gracias! con trabajadores después de esta semblanza que dio Pilar del juicio y que, bueno, daría para seguirlo, ¿no? Y creo que lo vamos a seguir porque el tema va a seguir en el tapete, no está del todo resuelto. Vamos a volver sobre los temas con que iniciamos el programa, el tema de la lucha campesina. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona que está muy ligada al movimiento campesino de Santiago del Estero, que es Luis Horacio Santucho, que es abogado del MOCASE, que está desde la fundación prácticamente del movimiento. Y bueno, así que pasamos a transmitir la entrevista. Con la historia de los movimientos, de la realidad de Santiago, ¿no? Bueno, seguimos en programa Trabajadores en Radio Semilla con nuestro invitado Luis Santucho. Estábamos charlando con él, muy interesante. La pregunta original, lo que había disparado todo, era cómo se había acercado él al movimiento campesino MOCASE. Y todo este llevará lo que no. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para mal. Baila, baila, busca en tu canto de paso. Pero esta vez, de cuando regresó, era extraño en esa orquesta, que aburrido de sonar en un sol mayor. Mi compañero Luis Horacio Santucho, él nos va a contar toda una historia sumamente interesante de Santiago del Estero que se refiere a la historia del movimiento campesino, el MOCASE. Y bueno, hola, ¿cómo estás, Luis? Bueno, un gusto estar aquí en la radio La Semilla. Sí. Me encanta el nombre, tiene mucho que ver con la historia de los movimientos, de la realidad de Santiago, ¿no? Así que me alegro, encantado de estar con ustedes. Bueno, ya que tenemos que es un placer y un lujo porque es una ocasión, ¿no?, tenerte aquí, y vos conocés muy bien toda la historia de este movimiento. Bueno, he participado desde el año 95, nos empezamos a vincularnos con las organizaciones campesinas, estábamos nosotros militando después del santiagueñazo, no sé si se acuerdan, ese famoso histórico acontecimiento que en Santiago del Estero, que se incendió la Casa de Gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, una rebelión popular muy intensa, inédita. ¿Eso en qué año fue? Ese fue en el año 1993. Se denominó el santiagueñazo. Santiagueñazo, contra contra toda una, en realidad contra todo un sistema político de dominación que lo llevó, que comenzó con el comienzo del cuarismo a partir de 1983, todo un descrédito de la clase política santiagueña, y una defraudación en las expectativas populares por parte de un líder radical, Zavalía, que había encabezado un reclamo de libertades, de intentos de libertades en la democracia, en esa etapa democracia que no era tanto, porque Santiago vivió en Santiago del Estero a partir del 1983, nosotros sufrimos una especie de prolongación del terrorismo de Estado. Con Juárez dominando la historia política de la provincia. Que Juárez, digamos, también un histórico, ¿no?, gobernador. Y claro, 50 años gobernó la provincia. Y continuó. Y continuó hasta el año 2003, 2004, que es cuando lo interviene el presidente Néstor Kirchner, y comienza otro proceso político distinto en Santiago. Pero desde el 83 hubo, digamos, un juarismo que gobernó, que después ingresó en una etapa de internas muy fuerte con otros dirigentes políticos ligados al peronismo. Hubo elecciones fraudulentas y hubo una puesta en escena de un personaje llamado José Luis Zavalía, que encabezó un reclamo popular de elecciones democráticas y no fraudulentas, que caló hondo en el... Claro, como un recambio, como una oportunidad de cambio a toda la estructura corrupta, ¿no? Él encabezó, recuerdo perfectamente, eran multitudinarias manifestaciones populares. Y ganó las elecciones, ganó Juárez por primera vez. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1900. La elección que gana Zavalía es del año 1992, una elección a diputado nacional. Con lo cual ya se venía quizás la posibilidad de que él pudiera llegar a la gobernación. Pero ¿qué ocurre? Antes de que asuma como diputado, muy fresco el triunfo en las elecciones a diputado nacional, José Luis Zavalía comete el grave error político de su vida, que es abrazarse con Menem y ser el primer dirigente radical que le reclama la reforma de la Constitución. O sea, la reelección. La famosa reelección de Menem. Fue el primer dirigente, después se fueron sumando de a poco y al final se terminó el pacto famoso, el pacto de Olivos. Pero sería el primer dirigente que le da el apoyo a la reforma constitucional del menemismo fue Zavalía. Y eso produce una grave decepción popular y al mismo tiempo una grave indignación que se va sumando con el gobierno, empezó a faltar dinero en los caudales públicos del Estado, empezaron a salir los empleos públicos. De sueldo que no le pagaban los empleos públicos, empezó un movimiento de indignación, fueron un día a la casa de gobierno empezaron a quemar los vehículos oficiales, y después fue un torrente de fuego que no se pudo detener. Ah, nos lo contó acá también para Radio Semilla en un aniversario, una compañera. Muy gráficamente, muy lindo, ¿no? Sí, con una cantidad de detalles increíbles, porque aparentemente parece una población muy tranquila, ¿no? Claro. Santiago. Una manifestación popular en inédita, siempre lo digo, porque distinta al cordobazo, porque el cordobazo en realidad fue un acontecimiento más organizado, de mucha militancia. En cambio, en Santiago fue un clima político. En cambio, Santiago fue un acto espontáneo. Estamos hablando de haberle quemado la Casa de Gobierno, el tribunales, la Cámara de Diputados, 7 u 8 casas de los dirigentes políticos, Juárez, Turre, Zavalía, y no haber habido muertos, claro. No hubo muertos, no hubo... no hubo la conducción. Hubo detenidos, pero el juez al día siguiente, por la presión popular, los liberó. Y bueno, la llegada inmediata de la ayuda federal, inmediata para apagar el fuego. Para apagar el fuego literalmente. Y la llegada de un interventor federal que se llamaba Schiaretti, que después... Sí. Es el mismo Schiaretti que hoy está en Córdoba, pero... una rebelión popular muy inédita, con pocos antecedentes, una especie de fuente ovejuna santiagueña. Los indios estaban cabreros. Claro. Tiene que ver con la raza. Yo escribí sobre estaba tratando de Luis Horacio de darnos un pantallazo del santiagueñazo, ¿no es cierto? Bueno, en el próximo bloque vamos a continuar con un poco el desarrollo de cómo surge el Mocase. Ya no cantamos en el barrio, solo faltas vos. Acercate a la radio en Estados Unidos 2957. Radio Semilla 106.5.

Bueno, seguimos entonces con el compañero Luis Horacio Santucho, que nos va a contar el surgimiento del movimiento Mocase en Santiago del Estero. Santiago del Estero, tomamos conocimiento de una marcha de campesinos en el año 1995 en Quilí. Y uno de nuestros compañeros va al lugar, participa de la marcha, se vincula, y a partir de esa vinculación, es una marcha muy importante, una de las primeras apariciones del sujeto social campesino en público, es como una primera, después del famoso grito de los juríes que ocurrió en el año, allá por, en la época que Humberto Bolaño estaba al frente de la Federación Agraria, donde está el primer, quizás, uno de los primeros antecedentes del Mocase. Ajá. Entonces, ahí, perdóname, brevemente, que sí, puedes decir lo que pasó. Claro, en el Mocase, como experiencia organizativa, arranca o comienza, tiene su punto de partida en una zona que se llama Los Juríes, que está en el sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, muy casi al límite con Santa Fe. Allí aparece de pronto un terrateniente con muchas, había comprado, se presentó como titular de dominio de más de 100.000 hectáreas en la zona. Y en ese momento estaban viviendo en sus tierras desde la época de la forestal, los campesinos se instalaron cuando llegaron los obrajes. El tiempo de las forestales, y ellos se fue a la forestal y ellos quedaron. Claro. Y algunos grupos provenían ya de comunidades originarias, sobre todo la zona de los Tobas, hay lugares que se llaman los Tobas, que venían también ya instalados de generación en generación. Esto ya estamos, o sea, se mezclaron los hacheros con las comunidades ancestrales, con los pueblos originarios, digamos, con las comunidades originarias. Y bueno, comenzó, se acercó, apareció les empezó a pedir alquileres para el pastoreo de los animales, empezó a recorrer la zona, no apareció él personalmente, mandó un emisario. Ajá. El terrateniente es una familia, se llama Mazzoni, que está radicada en la capital, aquí en Santiago, en Buenos Aires. Y bueno, y entonces ante esa situación, ante la aparición de ese personaje que venía a pedir el precio, o ya sea en dinero o en libre o en otras formas, empezó a cundir la preocupación. Comenzaron las reuniones, las asambleas, surgió un gran líder, uno de los de las personas que yo conocí, que con el cual tengo el mejor recuerdo, una de las más bellas personas que conocí en mi vida, que fue el Chuca, Zenón Ledesma, le decían el Chuca. Ajá. Que tiene que ver, el Chuca es el apodo del Chúcaro. Sí. El caballo Chúcaro. Ajá. O sea, el que no se lo doma fácilmente. Se fue a Buenos Aires, se crió en su campo del cuadrado, se fue a Buenos Aires, estuvo trabajando en fábricas. Nosotros tenemos conocimiento y serias presunciones de que estuvo vinculado a organizaciones políticas. En los 70. En los 70. Y regresó nuevamente a su lugar. Uh-huh. Trabajó posiblemente tuvo algún problema de seguridad, tal vez. Sí, no sé qué problema tuvo, quizás inclusive por cuestiones de seguridad regresó a su lugar, a su tierra, a hacer su vida. Se casó, tuvo sus hijos, hasta que apareció el personaje el representante del terrateniente, que al Chuca lo sublevó. Claro. Y empezó a organizar, empezó a recorrer los lotes, él empezó a como sabía quiénes eran los líderes de cada lote, los empezó a palabrar, empezó a armar las reuniones. O sea, apareció el líder que tenía que aparecer. Claro, claro, claro. Y al mismo tiempo, incluso sí que historia, ¿no? Por eso, al mismo tiempo, en ese momento había un cura que decía sobreviviente de la masacre de los curas palotinos. Ah, mira. Ah, Roberto Quilmey. Ajá. Lo mandaron castigado en medio del monte santiagueño, en un lugar donde estaba en manos, esa jurisdicción de los curas está en manos del obispado de Anatuya. Claro, que era uno de los obispados más reaccionarios de la Argentina. Nos recordemos, el primer obispo de Anatuya fue Gotau. Ajá. Gotau acogió a los criminales de guerra nazi en Anatuya. En los cementerios de Anatuya están muchos de los genocidas nazis. Uno de los principales sacerdotes del obispado de Anatuya que estaban dentro de la sede era Baciotto. Él los confesaba a los genocidas argentinos, a Videla, a Macera, a Agosti, venían a hacer retiros espirituales en Anatuya. Entonces, después se instaló toda la organización esta mafiosa dedicada al tráfico de bebés para enviar a Alemania. Claro, con la anuencia del obispado. Por supuesto, con la anuencia del obispado. Entonces, bueno, apareció todo. Y apareció, no sé por qué apareció Roberto Quilmey en la capilla de la iglesia de los juríes. Entonces se juntó el Chuca con Roberto. Pero maravilloso. Y empezó. Qué mal que le salió el obispado. Empezó, digamos, gracias a ellos, empezó a organizarse las masas campesinas. Por eso cuando digo el grito de los judíos fue una marcha extraordinaria. Yo no estuve, pero muchos de los compañeros que me contaron llegó Humberto Volando, el líder de la Federación Agraria. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1989. Ajá. 1988-89. Porque Mocase tiene fecha de digamos, como de fundación. De fundación el 4 de agosto de 1990. Ajá. Entonces, el grito de los juríes, la presencia de miles de campesinos en el pueblo jurí, exigiendo, reclamando por sus tierras, fue un acontecimiento enorme, muy importante. Muy importante. Entonces, después de ese primer grito de los juríes, apareció en el 95 la marcha de la tierra en Quimilí, donde ahí fue que participamos como organismo de derechos humanos, nos comenzamos a acercar, empezamos a ir a las reuniones del Mocase, que se hacía en la ciudad capital. El Mocase ya estaba fundado con las zonales de Juríes, las zonales de Quimilí, las zonales del departamento de Figueroa, las zonales del norte de la provincia con el departamento Pellegrini, y las zonales de Guasayán, que sería ya hacia el oeste. Entonces se reunían todos los meses y bueno, empezamos a frecuentar las reuniones, y al mismo tiempo de nuestro acercamiento se produce una gran necesidad por parte de las organizaciones campesinas de abogados, no tenían abogado. Claro. Entonces bueno, justamente comenzó nuestra vinculación y empezó mi vinculación ya casi de modo muy permanente y orgánico como abogado. En ese momento, Luis, de que vos estás hablando ahora, las reuniones del Mocase, porque vos habrás participado en todas ellas, ¿cuál era la principal preocupación que hacía que todas esas comunidades fueran formando el Mocase? Bueno, la principal preocupación era que comenzó a sentirse en los territorios y en los lugares una fuerte presión de lo que nosotros denominamos la expansión de la frontera agropecuaria. La aparición de inmobiliarias, de dichos dueños, como le dicen los campesinos, los dichos dueños. Claro, se dicen ellos. Claro. Entonces, comenzó a organizarse justamente por eso, porque la tierra es un elemento vital. Yo recién me doy cuenta cuando comienzo a relacionarme con ellos la importancia que tiene la tierra en el campesino. Uh-huh. Y también al mismo tiempo, fue mérito de las organizaciones y el acompañamiento el hecho de que los campesinos comiencen a recibir la información en relación a sus derechos, que no los tenían. Claro. Ellos habitaban, digamos, esa zona, su lugar, desde... Claro, muchos estaban ahí, sus abuelos ya vivían ahí. Claro. ¿Sí? Y siempre vivieron sin regularizar la situación, claro, de su tierra. Le con títulos. Algunos le decían, bueno, que el dueño aprecia el en algunos casos tuvimos que informarle de que si había, porque a veces llegamos a los lugares y ellos decían, bueno, lo que pasa es que aquí hay un dueño, decían ellos. Ajá. Entonces ahí empezábamos nuestra tarea, que muy tipo Paulo Freire, de comenzar a diálogo de que él me transmita sus saberes y claro, nosotros le transmitimos al aprendizaje mutuo, y decir, ¿por qué hay un dueño? ¿Quién es el dueño? No, porque mi abuelo me decía que aquí vino un fulano que le dijo que él era dueño, y bueno, que nos mostró los papeles. Entonces empezamos siempre esa tarea así, muy minuciosa, de todas las comunidades que desconocían. Porque había, bueno, el Mocase justamente tuvo la gran virtud de empezar a desplegar toda la información. Uh-huh. A los que, por ejemplo, el mismo Chuca se reveló, pero él se reveló con conocimiento, porque sabía que estaba con sus derechos, pero claro. Había miles de campesinos que no sabían cuáles eran sus derechos. Entonces comenzó la gran tarea de que esa experiencia y esa caudal de información comiencen a tenerlos todos. Claro. Y a su vez a cambiar un poco también la cabeza, ¿no? En el sentido, claro, de... Bueno, solamente primero que se informen sus derechos. Claro. Y después, una vez informados sus derechos, que por eso siempre le decimos a nosotros, bueno, de nada vale que conozcas el derecho, claro, si no lo ejerces. Claro. Entonces el otro gran paso era, bueno, ahora tienen que ejercer los derechos. Claro. ¿Y cómo lo vamos a ejercer? Y bueno, no sé, cuando venga alguien a decir esto me pertenece, a ver cómo reaccionan ustedes. ¿Qué le van a decir? Ahí está el ejercicio. Claro. No, fue maravilloso para mí. Años, ¿no? De concebir, bueno, que eso no les pertenecía de alguna manera. Exactamente. Para mí fue maravilloso ver la transformación que provocaban muchas personas que habían desconocido sus derechos y después de que conocían y que actúan, se transforman en otras personas. Qué bárbaro. He visto viejos, ancianos, convertidos en jóvenes guerreros y líderes al conocerlo y al ejercerlo a sus derechos. Y además es convertirse en personas felices. Claro. Porque estaban tristes, estaban abatidos, porque pensaban que no les correspondió, que no tenían derecho. Que iban a perder todo porque la escuela no les enseñó sus derechos, porque la iglesia tampoco les transmitía la posibilidad de que ellos se defiendan. Estamos hablando de la iglesia del obispado de Claro. Por supuesto, salvando a los curas piolas, sí, y que le pueden transmitir saberes a los campesinos. Pero para mí fue maravilloso todo ese proceso de transitar muchos lugares de la provincia, informando claro, el derecho, claro, porque nadie enseña. Claro, sí. Informándole, ustedes tienen derecho. Eso fue para mí una experiencia impresionante, ¿no? La transformación, sí, eso, sí, el sujeto de última... Claro, un sujeto de derecho. Derecho y a la vez sujetos políticos, capaces de poder pelear por lo que... Al saber que son sujetos de derechos y actuarlo, y son sujetos políticos. Claro, exactamente. En pleno ejercicio de sus derechos. Así es. Decime, Luis, una pregunta. Vos nos contabas cómo se fueron organizando, cómo fueron conociendo sus propios derechos y cómo eso al mismo tiempo influía desde el punto de vista del campesino. Mi pregunta es, todo ese proceso, obviamente, que el resto, incluido el poder político, estaba viendo ese proceso. Toma nota. Sí. Tomaría nota. Y claro, ¿Cómo nos fueron recepcionando del otro lado? No, estamos hablando de que toda esta experiencia arranca en el año 95, cuando yo digo que arranco y comienzo a vincularme con Mocase en el 95, estamos hablando del regreso de Juárez después de Santa Ignacio. Un regreso que viene con toda la, o sea, viene peor que antes. Claro, porque ¿qué hace Juárez cuando vuelve? Lo coloca al frente de los organismos de seguridad a Musa Saad, el jefe de la AAA santiagueña, y que estuvo durante todo el terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo, el responsable de todos los desaparecidos, todos los crímenes, todas las torturas ocurridas en Santiago del Estero, que se juzgaron el año pasado en la mega causa. Musa Saad al frente del organismo de seguridad, viene D'Amico al frente de la policía rural. D'Amico, otro represor, hombre de inteligencia del 601, al frente de las patrullas rurales. O sea, tomaron nota. Tomaron nota. Todo este proceso tan rico que estoy contando es en medio de todo eso. Uh-huh. Nada menos que la policía rural. Nada menos que sufrimos, bueno, siempre hemos sufrido bastantes atentados. Uh-huh. Muchas veces siempre nos preguntamos, bueno, seguimos vivos, no sé, quizás sí. Qué habrá pasado, quizás la magia y la naturaleza estuvo de nuestro lado. Algún dios del Sachayo nos protegió, porque en el monte de los campesinos nos dicen, están los Sachayos, el dios del monte que está protegiendo el hábitat, la lucha. Eso decía que eso nos estaba protegiendo, bueno, pero muchas veces todavía no sigue, yo me sigo preguntando. Ahí existe muchísima violencia, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás un poco esa realidad? El tema es que nosotros, uno de los primeros hechos más emblemáticos que nos tocó vivir, a mí en mi caso, fue el acontecimiento de lo que se denominó después la Simona en Santiago del Estero, ahí en Jurí, cerquita. Ajá. Muy clarito. Es intentó Mazzone avanzar con topadoras. Mazzone, eso fue, estoy hablando ya del año, el año 1998. Varios años, casi 10 años después. Sí, Mazzone sí o sí a avanzar con topadoras. Puso enormes topadoras, el Chuca, todos ya estaban organizados, se organizaron rápidamente, se resistió el avance de los topadoras, se las rodearon las topadoras. Me acuerdo clarito que la Simona fue un hermoso hecho de estar ahí participando, vinieron las comunidades y rodearon con banderas argentinas la topadora para evitar que avance. Ajá. Estaba la policía, vino el juez. Bueno, estuvimos alrededor de 10 días ahí. Y bueno, finalmente se dio el terrateniente. Esto hay que contarlo porque tiene que ver, es muy importante. Es muy importante la intervención que tuvo ciertos compañeros de aquí de Buenos Aires, que es necesario reconocerlo porque por ahí se pierde la historia. Fue muy importante la presencia, recién estaba creada la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. La FTV. La Simona tuvo una gran repercusión mediática, vino periodistas de TN, estuvieron en el lugar, reflejando las imágenes de lo que estaba pasando, mucha prensa había. Y vino Luis de Lía, uno de sus primeros actos como hombre, como presidente de la FTV. Se vino al lugar, estuvo participando con nosotros de las asambleas, y él se encargó de pedirle una audiencia a Juárez. Y para nuestra sorpresa, gracias a esa gestión, Juárez nos recibe. Por primera vez nos recibe. Ajá. Al Moncada. Y eso fue lo que permitió que el conflicto se pudiera destrabar y no generara un hecho violento. Estábamos a punto de que eso... El enfrentamiento ya estaba casi a pie. Ajá. De pie de guerra. Bueno, fue muy importante para mí porque de un modo u otro se evitó que esto pudiera tener otra salida. Ajá. Y se hizo la reunión con Juárez y se consiguió una mediación judicial. Y fue importante porque eso permitió descomprimir la situación. Después no hubo acuerdo en la mediación, pero se evitó claro. Lo que estaba a punto de convertirse en una guerra. ¿Y el tipo pudo avanzar? No, bueno, justamente, claro. Se frenó, quedó ahí y él nunca más volvió con las topadoras. No me acuerdo en cuanto, porque el masón pretendía que los campesinos no reclamaran tanto, en cuanto a la extensión sí. de las posesiones. Ese era el motivo por el cual no se llegó, no se avanzó en la mediación. Ajá. Pero lo importante es que se consiguió eso, ¿no? Claro, se destrabó un conflicto y el Mocase ingresar en otra etapa más de otro tipo de construcción. Después pudo hacerse el primer congreso y vino otra etapa. Ajá. Bueno, aquí cortamos un poquito y después seguimos. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Seguimos entonces con el compañero Luis Horacio Santucho. Cuando nos entrevistamos con Juárez, estábamos en medio del monte y nos... Ah, él fue hasta donde... No, nosotros estábamos en medio del monte. Ajá. Y nos avisan de que Juárez nos estaba esperando. Entonces, vamos todos así como estábamos vestidos... Llegamos a la Casa de Gobierno. En esa época no era la Casa de Gobierno actual, la de hoy, porque había sido quemada por el San Peñazo y estaba funcionando en una oficina del Banco Provincia. Entonces entramos, viajamos todos, tres campesinos, va un... también, y viajan, y Balchuca, Barroque Acuña, el líder de la Simona, un compañero de Kimini, y bueno, entro yo como abogado, más un compañero de la CTA, Javier Baudino, también ingresa, y entramos, y Luis de Lía. Entonces yo ingreso al despacho, nos veníamos durante el viaje siguiéndonos con Chuca a ver qué íbamos a hacer, qué iba a pasar. Entonces entramos al despacho y yo me quedo parado porque no sabía dónde iba a estar sentado Juárez, bueno, no se podía visualizar, entonces me quedo parado esperando a ver dónde se sentaba Juárez para yo ubicarme lo más lejos posible. Entonces cuando entra Juárez, entra por una puerta de atrás, algunos compañeros ya se habían sentado, y Juárez entra, y bueno, y algunos se van, vuelven y dicen buenos días, con sabor de patrón que tiene, sabor cultural. Entonces, buenos días, contestamos todos, y dice, acaba de entrar el gobernador de la provincia. Pónganse de pie. ¿O dónde han aprendido modales ustedes? Ah, bueno. Empezaba así. Bueno, entonces digo, bueno, el patrón de estancia, realmente. No sé qué va a pasar. Entonces se paran los que estaban sentados, yo estaba parado, me tiré la mano. Vos te salvaste. Yo me salvé de la reta. Nos sentamos, nos ubicamos, yo me quedo de frente, viéndolo de frente a Juárez, que empieza a la reunión, y apenas arranca la reunión aparece el Chuca. Interviene el Chuca. Dice, bueno, señor gobernador, dice, yo quería agradecerle a usted habernos permitido tener esta audiencia. Nosotros desde Democracia hace 10 años que venimos gestionando tener una entrevista con usted. O sea, exageró un poco el Chuca, pero se refirió a otros 10 años antes, pero bueno, porque también se le pidió cuando, en el año 83, ¿no? En el 89, bueno, cuando recién estaban gestionando, en el 89, bueno, con el grito de los juristas también estaban gestionando audiencia, bueno, les decía, hace 10 años que estuvimos esperando que seamos recibidos en la Casa de Gobierno, bueno, le agradecemos mucho que nos haya recibido. Y de tanto esperar, nos hemos olvidado de los modales, señor gobernador. Claro, no se podía dejar pasar eso. Pero fue brillante. Brillante. Brillante la fina ironía. Claro, claro. Pero ese era el Chuca. Así, claro. Así actuaba, así es. Sin agraviar. Claro, pero sin ofender, le dijo lo que tenía que decirle. No le dejó pasar. ¿Y cuándo murió el Chuca? El Chuca se murió el 13 de enero del 2001. Se murió en su rancho, en el cuadrado, trabajando, es un día de mucho calor, estaba trabajando y le jugó una mala pasada su mal de Chagas. Él tenía mal de Chagas. El corazón le falló, tuvo un derrame y bueno, lo trasladamos a Santiago, pero no se pudo salvar. Porque era relativamente joven, ¿no? Tenía 46 años. Qué lástima. Recordamos que el Chuca fue el organizador del Mocache. El organizador, sí, para mí. Uno de los iniciadores. El líder fundamental que tuvo el Mocache y que, bueno, que todavía lo seguimos extrañando, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Zenón Ledesma. El apodo del Chuca. Bueno, vamos a otro corte entonces. Bueno, vamos a escuchar el último bloque entonces de esta entrevista. Seguimos entonces aquí con el compañero, con eso Horacio Santucho y esta interesante reseña sobre el Mocache. Pilar, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Sí, seguimos muy entretenidos con esta charla con el compañero. Y además haciendo esas referencias al santiagueñazo y a esos personajes de allí, queríamos preguntarle hoy en día en qué anda el Mocache en estos días y cuáles van siendo los problemas más importantes con los que se enfrenta. ¿Qué pensás de eso? Sí, quizás lo que... lamentablemente lo que viene ahora, lo que es la actualidad, es una actualidad bastante, podría denominar, dolorosa desde lo afectivo, porque las rupturas en las organizaciones generan hechos dolorosos, traumáticos. Al poco tiempo que se murió el Chuca, se dividió el Mocase, un grupo optó por alejarse, romper la organización, y bueno, y a partir de ese momento, bueno, como justamente el Chuca era el que nos convocaba, nos nucleaba, al morir él es como que se decidió el alejamiento de alguna de las zonales. Ajá. Entonces quedaron dos Mocases, dos sectores, y después en este momento tenemos lamentablemente muy disperso todo el movimiento de lo que podría denominarse lo que fue en su momento el Mocase. Inclusive hasta esta etapa de la actual etapa del gobierno, a partir de nuestro tiempo en el que estamos atravesando, ha generado también distintas posicionamientos en muchos de los compañeros. Bueno, y en general esta dispersión ha provocado que de tener las zonales en donde antes estaban agrupados en el Mocase, comenzaran a tener una autonomía y empezaran a expresarse a través de sus comunidades. Entonces, y eso no le resta fuerza al movimiento. Y por supuesto, resta fuerza, también eso, por ejemplo, el gobernador actual de la provincia, Zamora, ha creado, a partir de su gestión, han comenzado por constitución, porque además lo establece la constitución, se han creado muchísimas comisiones municipales en distintos puntos de la provincia. ¿Qué es eso, Luis? Y la comisión municipal se crea un municipio en donde antes no existía. Los pueblos de 1,000, 2,000 habitantes, o quizás menos. Algunos tienen de estructura de municipio de segunda categoría, y otros tienen de menor categoría, y otros de comisiones rurales de fomento. Ajá. Y quizás por ahí un paraje de 200, 300 habitantes, se le crea una comisión rural de fomento, que sería el organismo municipal, la institución, la presencia del Estado, nada más que como municipio. Claro. Y con posibilidades de que sean elegidos a través del voto, ¿no? Claro, sí. En el caso de las comisiones de fomento rural, las designa el mismo gobernador. Y en los casos de los comisionados municipales, ya los designa por votación. Entonces también eso ha provocado una gran transformación en las zonas rurales, ¿no? Y eso ha incidido también en que en esta dispersión que estoy hablando del movimiento fuerte, originario, que fue el Mocase. Sí, perdón, una preguntita. Por todo lo que vos decís, hay como, por un lado está la transformación económica, ¿no? Es decir, el avance de los grandes terratenientes, que me parece que es como el trasfondo de estas agresiones permanentes, que creo que es todo el tiempo, sí, suceden. Y por otro lado, cambios políticos institucionales. Exactamente. ¿No? O sea, mira vos, qué complejo. Eso es complejo porque además ha perdido objetivamente fuerza a partir en primer lugar toda división hace indudablemente debilita. Si a eso le sumamos esta cuestión de la presencia de estas instituciones locales, más el avanzada de la corporación de la soja o de otros grupos empresarios sobre las tierras, entonces bueno, digamos, ¿qué ha pasado? El mecanismo de defensa de las comunidades es tomar el nombre de Mocase, decirse Mocase para enfrentar a eso. Ajá, y buscar la solidaridad de los distintos grupos, quizás ahí también buscar. El gobierno, en cierta manera, el gobierno de la provincia ha sido muy inteligente porque ha aprovechado también esta grave dispersión y ha, digamos, institucionalizado mesas de diálogo. Muchísimas, ¿no? Se vehiculiza a través de eso. En detrimento de la unión grande del Mocase. Exactamente. Ajá, claro. Entonces, bueno, por eso es que estamos ante esa situación. Pero bueno, yo creo que de todos modos me parece que lo ideal sería, siempre lo planteo, lo ideal sería recuperar la unidad de lo que fue. En este momento, ¿cuál sería la consigna fundamental de estos grupos? ¿Qué es lo que reclaman? No, reclaman la tierra que están habitando. Esa sería, reclaman la tierra, reclaman la entrega de títulos. El campesino hoy quiere los títulos, quiere el papel. Claro. Me parece que eso le va a dar también seguridad. Claro. Que necesitan la seguridad jurídica, necesitan el instrumento que ante la avanzada le digo, no, aquí señor, este figuro en el registro, la propiedad de inmuebles de Santiago del Estero, este es mi nombre y estoy fugando, no me pueden. Claro. Entonces necesito ese tipo de seguridad y bueno, y también creo que hay que recuperar lo que recién lo comenzamos un poco afuera del micrófono. Me parece que se tiene que recuperar el concepto identitario que es el ser campesino, ¿no? Lamentablemente, últimamente se ha comenzado a utilizar otras denominaciones al campesino, se le empezó a denominar pequeño productor, otras veces la agricultura familiar, que son instrumentos se están utilizando como programas desde el Estado. Sí. El mismo reconocimiento de los pueblos originales también ha desdibujado la identidad campesina. Porque yo considero que todos ellos tienen de común que son campesinos. ¿Y vos, para vos, cuál sería esa característica campesina, aquello que se está desvirtuando, digamos? Y la característica de campesina es el campesino es el que viene siendo, es el, digamos, que viene generando desde el tiempo de que se instalaron los primeros habitantes un sistema de producción mixto, en donde realizan la agricultura en sus lugares, el pastoreo de sus animales y su modo y su relacionamiento con la naturaleza de modo casi formando parte de la misma. Eso fue históricamente la característica. Estamos hablando del sistema de producción que ya los incas lo tenían. Sí. Los incas y también tenían los pueblos que los incas sometieron. Eso es histórico y ese es el sistema de producción que lo caracteriza al campesino. Claro. Entonces, le da una mentalidad. Y que le da, ¿no? Claro. La concepción del mundo. Exactamente. Exactamente. Esa cosmovisión que le permite decir sentirse campesino. Uh-huh. Que es la que le da, para mi modo de ver, la fuerza histórica de esa, ¿no? De ese componente esencial de sentirse campesino, ¿no? En ese sentido no sería solo la reivindicación de la propiedad de la tierra en lo que se estaría jugando. Por supuesto, claro, sino es un concepto mucho más negativo. Al perder la propiedad de la tierra, que se le pierde el sustento, se pierde no solamente esa concepción, se pierde al sujeto también. Exactamente. A no tener el... Te quería preguntar algo, Luis. Vos estabas comentándolo un poco, cuál es tu concepción de... no solo de la palabra campesino, sino que hay detrás de esa palabra. ¿Qué peso específico tiene los campesinos en la provincia de Santiago del Estero? Porque justamente eso, Pilar, estábamos hablando. El tema de la potencia que tiene esto tiene que ver porque estamos hablando de un habitante que no solamente pertenece a Santiago del Estero, sino que pertenece a la región, al Gran Chaco Americano, donde nosotros tenemos que... me parece importante ver lo que tenemos muy cerca, que es la experiencia de Bolivia, de Evo Morales, ese proceso importante que hubo, bajo la denominación de campesinos comenzaron a organizarse y provocar la posibilidad de que pudieran intervenir con tanta fuerza como están haciendo hoy en Bolivia. Políticamente, transformando la sociedad. Pero, para mí es muy importante esa experiencia que la tenemos tan cercana. Uh-huh. En donde también tiene características similares a la nuestra, con pequeñas variantes, pero esencialmente el campesino boliviano no tiene nada de diferencia con el campesino santiagueño, o con el campesino riojano, o con el correntino, el chaqueño. Formamos parte de esa realidad, de ese entramado cultural, que también está vinculado con las culturas que, digamos, es increíble, pero nosotros decimos, bueno, el gran Chaco americano, pero también hay que decir, está, digamos, la cultura andina presente, tenemos cercana la cultura guaraní que nos permite, la cultura de ahí nos permite que nosotros nos vinculemos con lo amazónico. Ajá. Entonces, ese gran entramado es el que tiene todas estas características. El que habría que potenciar. Exactamente. Ajá, frente, ahora hay una situación complicada, ¿no? Con el avance sojero. Es muy complicado, pero hay que tener en cuenta eso, que tiene, es todo esto que acabo de decir, lo amazónico, lo andino, sí. Es en cierta manera es unidad indoamericana. Uh-huh. Que eso es un sustrato que sobre el cual tenemos que pararnos. Ajá. Y bueno, y generar la posibilidad de la construcción a través, parado desde ahí, desde ese lugar. Ajá. Eso es fundamental, me parece, que nos paremos desde ahí para mirar, digamos, nuestra realidad. Recién hablamos de que la historia muchas veces se ha escrito desde Buenos Aires. Sí. Y yo creo que... Se imprime en Buenos Aires. Se imprime en Buenos Aires. Y siempre decimos, desde el norte se ve mejor. Ajá. Los arribeños han visto mejor muchas realidades de nuestro país y han anticipado muchas situaciones que después se reflejaron abajo. Ajá. Un caso de Santa Viñazo. ¿Quieren entender el 2001? Bueno, fíjense en Santa Viñazo. Claro. O sea, bueno, y entonces para cerrar toda esta interesante historia, ¿cómo ves la perspectiva o qué quisieras agregar? No, bueno, esto que acabas de decir, digamos, pararse un poco desde el norte. Sí, yo sostengo eso, me parece que las miradas del montículo de la Jigalpa siempre han sido miradas muy atravesadas de... Muchatas. No han sido muy completas, creo que la historia de nuestros movimientos políticos, me refiero concretamente a la mirada de lo que en su momento fue el FRI, el Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, fue una mirada de una profundidad que lamentablemente las urgencias revolucionarias no permitieron que se pudiera encarnar en la realidad. ¿Eso te estás refiriendo a...? Al antecedente de lo que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores. O sea, el año aproximadamente, los 60. Estamos hablando el FRIP se fundó el 25 de mayo, el 9 de julio del 58 o 59, no lo tengo presente ahora. Ajá. Y fue una mirada muy interesante, una mirada cuyo principal referente en ese momento no era Mario Roberto Santucho, sino Francisco René Santucho. Ajá. Que comenzó a tener esa mirada profunda hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, de ver este sujeto. Ajá. Que transita América Latina. Ajá. Y esa mirada lamentablemente tuvo que ser interrumpida por la lucha de clases en el país, ¿no? Claro. Que y eso marcó como otro rumbo. Claro, y se perdió, tal vez así que el cordobazo y otras situaciones urbanas, sí, comenzaron a que impidieron que esa mirada más del norte se pudiera profundizar. Claro. Y empezó a verse como una visión medio atrasada. Claro. o que no iba con los momentos del auge de masa que se estaba viviendo en el país. Y lamentablemente siempre sin integrar, ¿no? Si seguimos como hace casi 200 años con esta falta de integración entre todos estos proyectos. Exacto. Y estos sujetos sociales que son todos importantes y que tienen tanto para aportar, ¿no? Y a veces lo urgente no nos permite avanzar y profundizar en cosas que nosotros consideramos que son urgentes, ¿no? Así es. Y bueno, y que desde ahí, de esos lugares, es donde tenemos que me parece que tenemos que centrarnos y profundizar. Es tiempo de escuchar. Uh-huh. Me parece que no estamos escuchando. ¿No estamos escuchando a quién? Al otro. Uh-huh. me parece que es tiempo de es una realidad muy interesante, muy rica, pero me parece que necesita un tiempo de que es el tiempo de prestar los oídos a que los sujetos comiencen a hablar. Yo soy muy respetuoso de eso, me interesa que el sujeto se exprese. Claro. Y es una sabiduría muy, el sujeto de nuestra región, ¿no? Que se expresa, claro, y que tiene una sabiduría muy muy profunda, ¿no? Me encanta a mí encontrarme con los viejos de los ranchos y escucharlos. Para mí es uno de los grandes placeres. Ajá. Escuchar a los viejos. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Hoy nos has acercado un poco a esa realidad. Esperamos que viajes más seguido. Así te podemos bueno, y esperamos que ustedes también puedan podamos ir para allá. Bueno, esta charla es un viaje, Santiago. Es un viaje, nos abriste una puerta, digamos. Bueno. Ahora, bueno, nos interesaría mucho en otras oportunidades profundizar más esto que has planteado tan interesante. Muchas gracias, bueno, seguí así, seguí escuchando a los viejos. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, y gracias a que esperemos que la semilla se siga reproduciendo. No cabe la menor duda. Sí. Bueno, hasta pronto. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar este hermoso raconto de Luis Horacio Santucho sobre Santiago y su gente y sus luchas, y con esto nos despedimos entonces hasta la próxima, que va a ser el día 30. Va a ser día 30, estimadas. El próximo martes. Es decir, 24 horas del 1 de mayo. Así es. Bueno, hasta entonces tendremos un programa especial. Un programa especial el 1 de mayo. Bueno, hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta el martes. Algarrobo, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del Canadá. Algarrobo, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarrobal, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de puro gusto, vidita, porque llega el carnaval. Algarrobo, algarrobal, la vida la por las noches sale a cantar y llorar. Sale a cantar y llorar, con el tambor de la luna y el amor del canal.